Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Bartolomé Leonardo de Argensola. La providencia. Dime, Padre común, pues eres justo. ¿Por qué ha de permitir tu providencia que, arrastrando prisiones la inocencia, sube la fraude a tribunal a justo? ¿Quién da fuerzas al brazo que robusto hace a tus leyes firme resistencia? ¿Y qué celo que más la referencia gima a los pies del vencedor injusto? Vemos que vibran victoriosas palmas, manos inicuas, la virtud gimiendo de triunfo en el justo regocijo. Esto decía yo, cuando riendo celestial ninfa apareció y me dijo: Ciego, ¿esa tierra el centro de las almas? Fin de Bartolomé Leonardo de Argensola, La Providencia.